Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Aprende a rebotar. Querido oyente, te parecerá extraño el título de esta conversación, pues te vas a extrañar todavía más cuando te hable de la resiliencia. Resiliencia es una palabra, no sé si estará admitida por la Academia Real de la Lengua, pero es una palabra muy usada hoy por los psicólogos. En psicología, el término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y de trauma emocional. Es muy conocida la fábula de las dos ranitas que salieron un domingo a pasear y en medio de sus brincos tuvieron la mala suerte de caer en una olla medio llena de leche. Sus fuerzas no le alcanzaban para brincar fuera de la olla. Una de las dos ranitas se dio por vencida, carecía de resiliencia. Se entregó y se murió ahogada entre la leche. La otra, que era una rana resiliente, comenzó a patalear y dele, pataleando, pataleando, pataleando, hasta que notó que algo se iba espesando la leche y de repente se encontró con un trocito de mantequilla que flotaba en medio de la leche. Con ese trozo de mantequilla ella pudo dar el brinco hacia afuera y se libró de la muerte. No me consta, no hay documentos para probar que esto sea una verdad. Pero lo que sí es verdad es que nos enseñan la resiliencia. Repito la definición: la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y de traumas. Hay sujetos que con un problema se ahogan, se dan por vencidos. Hay personas enérgicas que sacan fuerza de su flaqueza, luchan contra el problema o contra la adversidad o contra la limitación y salen adelante. Permíteme contarte una anécdota personal. Viajaba yo en cierta oportunidad de Chicago a Toronto. Y en la frontera, en la agencia de inmigración, cuando presenté los documentos, el señor me hizo tres preguntas. Primera, ¿de dónde viene? Segundo, ¿cuánto tiempo ha estado allá? De los Estados Unidos, le dije. Y he estado trabajando en un asunto de pastoral. Y tercera pregunta, ¿para dónde va? Para Toronto. Yo me quedé pensando en las tres preguntas y me pareció un bello símil de lo que es la resiliencia. ¿De dónde viene usted? Es nuestro pasado. Y la persona resiliente considera su pasado con sus limitaciones, pero también con muchos aspectos positivos, muchos dones que le ha dado la vida y que le ha dado Dios, muchas posibilidades de salir adelante. La persona no resiliente considera su pasado como un cúmulo de problemas, de mala suerte, de mala educación, de pocas oportunidades, de problemas que tuvo en su educación, con su padre, con su madre, con sus hermanos. En fin, no ve sino negro. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo ha estado allá y qué ha estado haciendo? Nos representa nuestro presente, la autoimagen especialmente que yo tengo de mí mismo y la autoestima que tengo sobre mí mismo. Mis sentimientos, mis recursos, la manera como he corregido mis defectos, la manera como estoy luchando por ser mejor. Todo lo que tengo en el presente es característica de la persona resiliente. El considerarse perdido y anegado en medio de las limitaciones es signo de una persona no resiliente. ¿Y para dónde va? Es nuestra motivación, nuestro entusiasmo por el futuro, el poder que tenemos con nuestras actitudes, con nuestra autoimagen positiva, con nuestro sentido de la vida, de luchar para progresar y para ser mejores. Es la visión que tenemos sobre el futuro, de cómo venceremos las dificultades. Es sobre todo la motivación, lo que me mueve a mí a obrar y lo que me presenta un futuro mejor. Permíteme contarte una fábula. Si sientes que la vida no tiene sentido, que los problemas te están acabando, te servirá mucho la siguiente narración. Un pajarito vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano. Se había acostumbrado a estar ahí, comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el cieno y él se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino de salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Los problemas son como el ventarrón que ha destruido tu guarida y te están obligando a elevar el vuelo o a morir. Puedes escoger entre ser resiliente o no lo serlo. entre rebotar de los problemas o quedarte anegado en el barro. Nunca es tarde. No importa lo que se haya vivido. No importan los errores que se hayan cometido. Todos los cometemos. No importa las oportunidades que se hayan dejado pasar. Todos hemos dejado pasar buenas oportunidades. No importa la edad. Siempre estamos a tiempo para decir basta y voy a comenzar hoy. Para oír el llamado que tenemos de buscar la perfección humana y espiritual para sacudirnos del cielo y volar alto, alto, muy lejos del pantano, volar cerca de Dios. Abandona la vía segura y cómoda. Lánzate a la ruta incierta, llena de enigmas e inseguridades, y hazlo con resolución. Dios te acompañará y te dirá qué camino tomar. La cualidad de la resiliencia se fortalece como los músculos del cuerpo con ejercicio y con deporte. Te voy a dar algunas indicaciones para mejorar tu resiliencia. Primera, cree que el éxito es posible. Tú no naciste resiliente ni no resiliente. Tú lo has aprendido. Desaprende lo malo y comienza a luchar porque es posible. Y si tú tienes la persuasión de que es posible, esa persuasión influirá en tu inconsciente y en tu subconsciente, y hará que saques mayor energía y fuerzas para luchar, para crecer, para progresar. Segunda, flexibilidad. Ejercita los músculos de la resiliencia. Es esencial esta flexibilidad para controlar el estrés, para aumentar las oportunidades de tu trabajo, para mejorar tus relaciones interpersonales, para tratar con los cambios que todos los días suceden. ¿Cómo puedo mejorar? ¿En qué debo cambiar? No te inmovilices en un imperfeccionismo que no hace más que detenerte porque pretendes ser perfecto. Lucha con lo que tienes. Automáticamente aumentarás también tu flexibilidad. Tercera, aprovecha tus ahorros del pasado. Saca fuerza e inspiración de lo que has hecho de bueno. Olvida y corrige lo que has hecho de malo. Recuerda que el agente de inmigración te preguntaba de dónde vienes. Y el resiliente considera su pasado como positivo. Se fija en lo positivo, el no resiliente se fija en sus fracasos, limitaciones, defectos. Cuarto, conserva el hambre de crecer. el hambre de aprender. Aprende la diferencia entre el dinero y la verdadera riqueza. Hambre de conocimiento. Hambre de aventura. Hambre de relaciones positivas y de progresar. Quinta, aprovecha todos tus recursos. Tienes tantos recursos que te sería imposible hacer un inventario completo de los mismos. Recursos de cuerpo, recursos de alma, recursos de inteligencia, tantos dones como Dios ha puesto en tus manos. Sexta, asume la responsabilidad. Decide quién tiene el control. Tú tienes el control de tu vida. Tú eres el responsable de tus emociones, de tus sentimientos, de tus afectos. Tú eres el responsable de tus propios comportamientos. No eches la culpa a los demás ni a la mala suerte, sino asume tu responsabilidad. Séptima, ármate con el poder de una meta clara. Las metas son las que dan sentido a tu vida y a tu obrar. Son las que fijan tu plan de acción. Fíjate metas claras que valga la pena luchar por ellas. Octava, desarrolla tus capacidades de liderazgo. Todos estamos llamados a ser líderes según la teoría actual del liderazgo, que se llama teoría funcional. Esta teoría dice que el líder es el que en un momento de la vida del grupo pone las acciones necesarias para cumplir con la fidelidad del grupo. No es líder únicamente el que manda, el que está señalado. Hay líderes en todo el grupo y el que no sirve para líder no sirve para el grupo. Tienes aquí la meta más importante de la cual te voy a hablar con detenimiento. No olvides que la meta más importante de tu existencia, la que da sentido profundo a tu vida, es el saber para qué has venido a este mundo y qué será de ti después de la muerte. O sea, ¿qué estás buscando con toda tu vida? Para clarificar y fijar esta meta definitiva, creo que te ayudará el recordar una frase del Evangelio tan poderosa que transformó la vida de un famoso estudiante en la Universidad de París. Se llamaba Francisco Javier. Era un joven apuesto, muy inteligente, buen deportista, de grandes ambiciones humanas. Soñaba con ser un ilustre maestro en la más famosa universidad de su tiempo, la Universidad de París. Conoció a un compañero, algo mayor, que había sido militar. Después de recibir una herida en la guerra, se entregó totalmente a Dios y a una misión grande como el mundo,

ante los ojos del más grande Dios. Nunca debes perder la esperanza. Oye la siguiente narración. Sobre las cuatro velas, que es la narración de la esperanza. Las cuatro velas se quemaban lentamente. En el ambiente había tal silencio que se podía oír el diálogo que mantenían. La primera dijo: "Yo soy la paz". Pero las personas no consiguen mantenerme. Creo que me voy a apagar. Y disminuyendo su fuego rápidamente, se apagó por completo. Dijo la segunda: "Yo soy la fe". Lamentablemente a los hombres les parezco superflua. Las personas no quieren saber de mí. No tiene sentido permanecer encendida. Cuando terminó de hablar, una brisa pasó suavemente sobre ella y se apagó. Rápida y triste, la tercera vela se manifestó: "Yo soy el amor. No tengo fuerzas para seguir encendida. Las personas me dejan a un lado y no comprenden mi importancia. Se olvidan hasta de aquellos que están muy cerca y les aman". Y sin esperar más, se apagó. De repente, entró un niño y vio las tres velas apagadas. "¿Pero qué es esto? Deberíais estar encendidas hasta el final". Y al decir esto, comenzó a llorar. Entonces la cuarta vela habló: "No tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podemos encender las demás velas. Yo soy la esperanza. Yo soy la esperanza". Con los ojos brillantes agarró la vela encendida que todavía ardía y encendió a las demás. Ojalá, mi querido radioescucha, que la esperanza nunca se apague dentro de ti y que cada uno de nosotros sepamos ser la herramienta que los niños necesitan para mantener la esperanza, la fe, la paz y el amor. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.